Hola, queridos amigos y oyentes de Farco de todo el país. Los compañeros del Frente Barrial Pocho Leprati de Entre Ríos, que integran la Mesa Gremial 19 y 20 de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, eligieron celebrar su cuarto aniversario en un salón de usos múltiples construido por los trabajadores en el marco del proyecto de urbanización del barrio Papa Francisco de La Paz. Las compañeras de los distintos emprendimientos que conforman el Frente expresaron así ¿cómo vivieron esta actividad? Ya estamos acá reunidos, la verdad estamos recontentas porque soy de, primeramente, de Martínez Cisneros, el emprendimiento. Y bueno, la verdad es un momento muy lindo que estamos pasando a 4 años de cumplirse la organización. Estamos acá con todos los compañeros, valorando que están todos los compañeros de la provincia que vinieron. Y bueno, es una cosa que no se ha visto acá en lo que es La Paz Entre Ríos, porque nunca hubo una política social, digamos, para darle una mano a todos los compañeros y compañeras que no conocen esta lucha, digamos. Hoy están conociendo y que todos juntos sí podemos lograr a llegar a construir lo que hoy se está construyendo, por ejemplo, un Zoom. Bueno, mi nombre es Gabriela, estoy en el grupo de pescadores artesanales de La Paz Entre Ríos. Y estamos acá con los compañeros en un día muy especial de celebración de cumpleaños de la organización y más de celebración por el esfuerzo, el sacrificio que estamos haciendo entre todo el grupo y que se está palpando, como dice mi compa, el esfuerzo. Hoy estamos viendo todos los avances que se han hecho con los compañeros de la emoción y todo lo que está organizado acá. La verdad que es una emoción muy grande de poder ver cómo los compañeros se organizan, felicitarlos a ellos en la huerta, en todo lo que hacen, porque realmente que unido y organizado el enemigo tiembla. Finalizaron la celebración con una asamblea debatiendo sobre los desafíos y la hoja de ruta necesaria para que los trabajadores construyan un mundo con dignidad y justicia social. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.